confío en mi Salvador. No ves, Señor, que me rodee al mar. Solo hay peligros en esta oscuridad. No tengan miedo, hombres de poca. Como un barco perdido en el mar, solo Cristo me puede salvar. Aunque hay olas a mi alrededor, yo confío en mi Salvador. Este hombre, ¿quién será? Que calma el viento y le obedece el mar. No tengan miedo, hombres de poca fe. Estoy aquí y no los dejaré. Como un barco perdido en el mar, solo Cristo me puede salvar. Aunque hay olas a mi alrededor, yo confío en mi Salvador. Será un fantasma que anda sobre. No tengan miedo, soy yo, los vengo a salvar. Porque han dudado, hombres de poca fe. Estoy aquí y no los dejaré.